Pedro Yáñez Uribe, primer concejal de la comuna de Calbuco. Cuéntenos de esta primera muestra costumbrista acá en la isla Queno. Sorprendido, de verdad, sorprendido porque con tan poco tiempo lo organizaron tan bien. Incluso su escenario me llamó la atención, porque la hicieron artesanal, pero es bonito, o sea, le gana a cualquiera. Y si yo tuviera que ponerle nota, le coloco un 7, de verdad, porque ellos trabajaron y allí se notan las personas que están trabajando comprometidas con su isla. Y obviamente agradecer y felicitar a Arsenio Agüero. Él fue el que impulsó esta fiesta y esperamos que el próximo año sea mucho mejor, a pesar de que excelente. ¿Y el aporte por parte de la municipalidad? ¿Hay algún aporte? ¿O lo quieren ver para el próximo año? No, hay aporte. Hay aporte, obviamente. Todas las festividades de la comuna de Calbuco se ha aportado alrededor de 100 millones en todo lo que dice relación con las festividades de verano. Y que no, a través de la oficina de turismo y también por otro conducto también le entregamos otros recursos. Muy amable, muchas gracias. Ana Maritza Vázquez, coordinadora de Fomento y Turismo de la Municipalidad de Calbuco. Cuéntenos, señora Maritza, sobre esta primera muestra costumbrista en la isla Queno. Bueno, esta es la primera fiesta costumbrista en Isla Queno, pero es una de muchas de las que está organizando la red de hoy día ya organizaciones constituidas en la comuna. Tenemos 7 organizaciones desde Huar, Calbuco, Puluqui, Queno, Chilhuapi y Huapi Aptao, tenemos también en Parua. Nosotros lo que estamos buscando mediante esta constitución de organizaciones es rescatar el patrimonio, la cultura y, como bien decían antes, la arqueología de cada uno de los sectores que componen nuestro archipiélago de 16 islas. El aporte que da la municipalidad a estas fiestas. Es importante mencionar que todas estas organizaciones turísticas trabajan bajo el alero de la Oficina Municipal de Turismo, por lo tanto, bajo el alero de la municipalidad. Nosotros como equipo, cultura, turismo y además toda la municipalidad en realidad se ve inserta dentro de todos los avances y los proyectos que tienen que ver con las organizaciones. Trabajamos arduamente de la mano con las organizaciones. De hecho, esta fiesta costumbrista fue financiada también con recursos que costeó, que puso, por supuesto, el municipio de Calbuco. Aparte de esta fiesta costumbrista, ¿hay otras fiestas en las islas que se encuentran alrededor de acá? Bueno, hoy día ya estamos cerrando todo lo que es la ruta de la fiesta costumbrista a nivel de comunes. Mañana tenemos una festividad que tiene que ver con los ambulantes, que es la fiesta que es su quinta versión, que se va a hacer en el parque municipal. Y en el transcurso del verano, todos los fines de semana se han llevado a cabo fiestas costumbristas en distintos puntos del archipiélago de Calbuco. Muy amable, muchas gracias. Mi nombre es Arsenio Agüero Velázquez, soy presidente de la agrupación turística Isla Queno y soy guía turístico. Cuéntenos sobre esta primera actividad que se hace acá en la isla Queno. Este es un desafío. Nosotros nos constituimos el 12 de enero de este año y esta es una fiesta que organizamos en forma maratónica para mostrar nuestras tradiciones, nuestras costumbres, mostrar nuestra isla, las bellezas naturales que tenemos. Tenemos un conchal milenario, también tenemos mucha arqueología. Estamos empeñados en que la gente de nuestra comuna y alrededor y en todo, ojalá en todo el mundo, nos conozca. ¿El aporte por parte de la municipalidad? ¿Hay algún aporte? El aporte sí, netamente municipal, con el apoyo de la oficina de turismo de la municipalidad de Calbuco. Y tenemos también el aporte de personas privadas. Muy amable, muchas gracias. Manuel Ollarzo Barría, concejal de la comuna de Calbuco. Señor concejal, cuéntenos de esta primera fiesta costumbrista acá en la isla de Queno. Bueno, es un agrado, como lo decía el presidente don Arsenio Agüero, de venir a algo que es histórico para la isla, la primera vez que se hace, y ser partícipe de esto para mí me congratula mucho y también me da aliciente para que en las futuras negociaciones, en las futuras puestas de dinero, tengamos muy en consideración esto, o sea, porque acá se ve el esfuerzo, acá se ve el empuje de una comunidad que está tratando con sus recursos hacer un evento de primera magnitud. Así que por eso me siento muy complacido de haber estado acá y haber sido parte de este primer evento. ¿Los recursos por parte de la municipalidad existirán? ¿No? Bueno, muy poco, porque esto hay una cosa de fondo en que esta organización postuló muy tarde. Pero tomando conciencia de esto, el otro año no va a suceder esto. O sea, tenemos conciencia plena de que una comunidad organizada es una isla que está un poco abandonada y por lo tanto hay que darle mayor realce. Muy amable, muchas gracias. El grupo se llama Los del Rincón, que somos de Burranque. Mira, desde Burranque a la isla de Queno. ¿Qué te parece el ambiente? ¿Qué te parece el recibimiento que tuvieron ustedes? Porque fue un éxito de todas maneras. No, espectacular. Estamos muy agradecidos de la invitación que nos hicieron acá. Y bueno, algunos ya habíamos venido acá antes a esta hermosa isla. De verdad que es un sueño el hecho de ya venir acá, de pasar ese el transbordo, ¿cierto? Llegar hasta acá y más encima con la gente que tiene un cariño, es tan cercana que nos recibieron muy bien, muy bien. Estamos muy contentos y agradecidos de estar acá. Una invitación entonces para los purranquinos para que vengan el próximo año, vengan de vacaciones a esta preciosa isla que queda a casi 55 kilómetros de Puerto Montt. Bueno, dejamos a todos, no solamente a la gente de Purranque, sino cierto a toda la gente de esos alrededores, que vengan acá, que es un lugar maravilloso, pueden venir en familia, pasarlo bien, compartir, y más encima, cierto, con que el otro año se pueda seguir haciendo estas actividades. Y para que vengan a disfrutar esto, una parte de nuestro Chile, ¿cierto? Un saludo entonces para Purranque en sí. Un saludo en general para Purranque, con mucho cariño del grupo Los del Rincón, que somos desde Purranque. ¿Desde a la isla de Queno? A la isla de Queno, que venimos, ¿cierto?, acá a traer un poco de alegría junto a las canciones. Muy amable, muchas gracias. Muchas gracias, igual a ustedes. Bueno, aquí estamos en la isla de Queno, aproximadamente 215 habitantes frente a la localidad de Calbuco. Y tenemos una osornina representando a nuestra ciudad, Osorno. ¿Tu nombre? Marian, más conocida como Marian la Estrella Sureña, cantautora e intérprete de Osorno, de Río Negro. Ahora estoy como por todos lados, pero mi trayectoria y todo la empecé en realidad en Osorno. ¿Qué hace inicio una osornina en esta isla tan preciosa? Bueno, esta es la magia de las redes sociales. En realidad, por ahí me contactó don Arsenio a través del Face. Ya somos amigos ahí y de pronto viendo mis publicaciones y mis presentaciones, que también las realizo a caballo, que eso ya, si Dios lo permite, me toca mañana en el sector de Futrono con mi hija también ahí, con caballitos cantando, que es algo bien entretenido. Y bueno, hoy día yo no le podía fallar a ellos. Este evento ya se iba a realizar el fin de semana anterior. Producto de las lluvias y el temporal que hubo, se aplazó para ahora. Y yo vine encantada porque en realidad no solamente por el hecho de conocer, de darme a conocer también y de compartir con la gente cariñosa, que a mí de verdad esta gente me mueve, me encanta, me incentiva. Usted vio el cariño, el amor de ellos, cómo no querer cruzar el mar por donde sea y venir hasta acá para poder ser parte de este show. Estoy feliz. Hermoso el recibimiento que te dio esta maravillosa isla, o sea. Es que todo, una hermosa recepción, rico el curanto al hoyo. Yo no lo había comido, pero nunca, imagínese, tengo 47 años, que no me da vergüenza decirlo, y no había tenido el privilegio de probar un curanto al hoyo original, y lo encontré exquisito, lo he degustado. La verdad es que yo creo que he disfrutado todo, pero de lo que me voy ya, pero con el corazón llenito así, pero todo lucrado, ya, en el alma, es con el cariño de la gente. De verdad, eso se agradece mucho. Entonces, envíanos un cariñoso saludo para todo el pueblo de Osorno para que venga y conozca esta preciosura, porque es un paraíso, creo yo. Es un paraíso escondido, podría decirse, porque lamentablemente para acá no pueden tener acceso en llegar en vehículo, por ejemplo. Hay que dejar los autos allá, las camionetas, como fue el caso nuestro, pasar en lancha, pero es una aventura hermosa. Muy lindo, muy seguro, por cierto. La lancha yo encontré que ni se movía, yo no me di ni cuenta cuando estaba a este lado. E invitar a la gente que venga a compartir, que venga a disfrutar. La finalidad de esto es hacer que obviamente esto prospere, que sea más turístico, que surja. ¿Quién le dice que el día de mañana no tenemos solamente un quincho, sino muchos más? Y se hace una fiesta costumbrista una vez al año. Sería el sueño, yo creo. Un saludo para los de Osorno. Ahora sí, a mi gente maravillosa de Osorno, donde he estado, pero ya muchas veces participando, no solo de eventos lucrados y grandes shows, sino que, a Dios gracias, enriquecida del alma en los eventos solidarios. He tenido muchos eventos solidarios desde mi inicio hasta ahora, y la gente de Osorno nunca me ha dejado de dar también un inmenso cariño, muestra de afecto, y yo por eso a toda mi gente querida, un abrazo, un beso, a las radios, a todos en general, y bueno, usted representa a la radio Bola Costa y a paislobo.cl. Imagínese, usted lo dijo esa parte y yo la voz de la costa, que son mis amigos ahí. Les mando un saludo a todos y gracias también por difundir mi música, como el tema que yo sé que lo han pedido más, es el Madrecita Campesina, que le queda muy acorde a la radio La Voz de la Costa. Un saludo también para Wilson González, es fundador casi de la radio Voz de la Costa, ¿no? Don Wilson, pero por supuesto don Wilson González se merece ahí una gran ovación también, bueno, como cada uno de los que también trabajan, porque incluyéndolo usted, por supuesto, todos hacen una labor maravillosa. Ya todo funciona, yo siempre he dicho, en todo ámbito, hasta la persona que hace el aseo hace que funcione una empresa, en este caso un medio radial, todo. Así es que a ese equipo maravilloso de la radio La Voz de la Costa, incluyéndolo usted, a mi amigo Wilson, ¿y a quién más? A www.paislobo.cl, ¿cierto? A www.paislobo.cl. Paislobo.cl, por supuesto. Con mayor razón, yo agradecerle la disponibilidad y también usted que ha compartido, ha bailado y ha disfrutado de esto, así es que es un trabajo agradable, ¿cierto? Así. Qué bien, así que gracias mi amigo por esta entrevista y como le digo una vez más, bendiciones y cariños para mi querida gente de Osorno y los medios radiales. Gracias. Amable, muchas gracias. Para www.paislobo.cl, desde la isla de Queno a 55 kilómetros de Puerto Montt, José Rodríguez. Besitos y bendiciones de Marían, la estrella sureña, su cantautora. Gracias. Gracias, muy amable.